La clase de tercero A hoy nos va a demostrar que es capaz de tocar la flauta y el castellón. Nos va a interpretar un ejercicio que se llama Tocamos Si, La, Sol.